cuerpos se deformaron y sus mentes comenzaron a olvidar su origen. Los cristales se achataron, se amalgamaron, sus cuerpos se retorcían de dolor y sufrimiento y la energía materia se densificó aún más. De las figuras celestiales de ángeles sutiles, diáfanos y llenos de luz, surgieron las figuras monstruosas, deformes y oscuras. La distorsión fue gradual, unos más y otros menos, dependiendo del lugar donde se encontraban. El calor aceleró la distorsión, y el frío la retardó. La enfermedad avanzó a tal grado que los seres más afectados perdieron toda conciencia de sí mismos y de su entorno. Reaccionaban por instinto y sensación, y al hacerlo, se volvieron igual que los animales y comenzaron a imitarlos, hasta alimentarse de ellos. La distorsión avanzó hasta llegar a lo más profundo de la enfermedad. Esta era tan grave que comenzaron a matarse entre sí, hasta que llegaron a alimentarse de sus propios compañeros, canibalismo. Aquellos que vivían en el frío de las altas montañas y en los polos comprendieron que no podrían mantenerse sanos por más tiempo, la enfermedad los atacaría en algún momento. Entonces decidieron que los que se encontraban sanos y fuertes huirían dentro de las cavernas profundas de la tierra, para no respirar la contaminación y para estar lejos de la gravedad, que era el punto clave de la distorsión. Fue elegido un grupo entre las cuatro especies, ellos se fueron a vivir en las profundas cavernas de la tierra. Ese grupo se salvó, porque no se distorsionó. Ahí, en la profundidad de las cavernas, fundaron la ciudad interna, que hasta hoy prevalece, y se convirtieron en los guardianes del planeta Tierra. Estas energías conservaron su origen y su pureza, y se desarrollaron según la fórmula primera. Sus descendientes esperan pacientemente que ustedes rectifiquen su energía, para poder salir y comunicarse. Ellos aún no pueden salir, porque se contaminarían, el oxígeno exterior los mataría. Los que se quedaron afuera son ustedes, que continúan distorsionados. Ellos y nosotros luchamos unidos para recuperarlos, para que se unan a nosotros, que los estamos esperando. Los guardianes evolucionaron y se elevaron. Muchos ya trascendieron, y han dejado a sus descendientes, que se han hecho cargo de ustedes. Continúan en el planeta, transmitiendo el conocimiento universal para todos aquellos que despiertan. Como ellos son los encargados del planeta, están comunicados directamente con la Confederación Cósmica. Poseen naves que entran y salen por los polos. Ustedes no los ven, porque ellos tienen una tecnología avanzadísima para que no los puedan detectar. Utilizan los polos porque hay menos gravedad y la atmósfera está limpia y sin contaminación. Ustedes elevarán, estuvieron muy enfermos, mas ahora la enfermedad está cediendo, los cristales se están ordenando. ¿Cómo han sufrido, queridos hermanos? Nosotros hemos sufrido con ustedes, jamás los hemos abandonado. Cuando la dimensión regular consiguió descubrir la manera de rectificar la energía distorsionada, se hizo una pregunta: ¿qué es lo que realmente produjo la distorsión en la energía hombre? Fue el hecho de alimentarse con energía animal. La Confederación de Planetas no estaba totalmente convencida de lo que realmente había sucedido. Si las energías pensamientos de los colonos eran elevadas y depuradas, ¿cómo se habían contaminado? ¿Dónde realmente se encontraba la falla? Llegaron a la conclusión de que fueron varios factores que produjeron la distorsión, como el medio ambiente, el legado, la gravedad, la faja oblicua. A través de estudios e investigaciones, descubrieron otro factor que no habían tomado en cuenta, la herencia de los negativos. Eran aquellas energías compactadas de resultados.